El vecino de la azotea. Bueno, el vecino de la azotea se llama Javier Armentia. El tránsfuga. Y sale en otros programas. Es verdad. Javier Armentia, buenos días. Buenos días y feliz año. Igualmente, igualmente. O sea que sales en otros... García. Ya. Claro. Y yo a ti te he echado de más en otros programas. Pero es que la carne es débil y sabes que la oportunidad de poder estar charlando con Ángel, pues... Ya. Ah, es que el Barracus también tiene... Sí, bueno, es buen tío, Si no fuera por eso, no, pero lo oímos ahí y dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Nos quitan... Yo sé que no hice la instancia oficial esa que tenéis. Claro, es que tienes que hacer el formulario de García. Es el formulario. Precisaría yo... Claro. Bueno... A ver, que nada, que oye, que encantado de haberte oído, aunque no sea nuestro programa, ¿eh? Como siempre. Eso es una hora diferente, eso es cierto. Sí, es un programa menor, tampoco pasa nada. No es lo mismo porque es de día y no se ve el cielo. No vuelvas a aparecer, es una mierda. Claro, claro. Bueno, a ver, que oye, que... bueno, claro, es inevitable esto. Que dice la NASA que puede haber miles de millones de tierras. Sí, bueno, va a ser una cantidad que, claro, la noticia nos ha dejado 17.000 millones de planetas. Sí, sí. A mí es una cantidad de esas que como a mí ni me viene ni me va casi, ¿no? Porque dices, ¿cuánto? Si llega a haber puesto 12.000 millones, pues como hubiera sido parecido, ¿no? Es decir, ¿qué cantidad? Bueno, quiere decir que muchísimas estrellas de nuestra galaxia pueden contener planetas de tamaños similares al nuestro. Es decir, que la existencia de sistemas planetarios entre otras estrellas es incluso más habitual de lo que se pensaba. Fíjate, esto se ha sabido, en cierto modo, esta historia de hacer así números es uno de los productos de una misión de un telescopio espacial que se llama Kepler, en homenaje al científico austrohúngaro, que desde el año 2009 está observando el cielo en una región cerca de la constelación del Cisne y que investiga la presencia de sistemas planetarios, ¿no? de sistemas planetarios que a veces pues son planetas que son grandes, del tamaño de Júpiter, otras pues medianos, digamos, del tamaño de Urano, o a veces puede ser pequeños, digamos, del estilo de Marte, perdón, de Venus, de la Tierra o así, ¿no? Y entonces, a partir de eso y de los diferentes candidatos que se han ido encontrando a ser planetas, porque son estrellas que están lejísimos de nosotros, se va haciendo un poquito ese recuento y se ha visto en los últimos años, y los resultados se presentaban ayer en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Astronomía, pues se ha visto que realmente esos planetas que están además en una zona adecuada, que están en una zona habitable, es decir, que pueden tener temperaturas similares a las de nuestro planeta, pues son relativamente comunes y pueden aparecer en un porcentaje importante de las estrellas de nuestra galaxia. O sea que son lugares que reúnen nuestras mismas condiciones aproximadamente. ¿Sabes? Exacto. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que a mí, que me pasa un poco como con lo de los dinosaurios. Quiero decir, que no sé qué aportan estas noticias de la NASA, ¿no? Es decir, oye, ¿sabéis qué? Podría haber no sé cuántos. Joder, tráeme uno y enséñamelo y ya está. No, porque claro, es como, ha aparecido el otro dinosaurio más antiguo todavía. Y con, en vez de dos huevos, tres huevos tiene el dinosaurio. Joder, macho, vale, ya. ¿No? Bueno, lo que pasa es que sí, tienes razón. Fíjate, lo que pasa es que ya sabes que en eso el ser humano somos siempre muy tiquismiquis de intentar comprender las cosas e intentarlo y avinar los huecos de las cosas que no sabemos, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, uno de los trabajos que ha ido haciendo la ciencia en este sentido es entender cómo nuestro planeta es de único o de raro o de común, podríamos decir, en el común del universo. No sabemos que vivimos en un universo muy grande. La pregunta de si estamos solos en el universo, pues fíjate que es antigua. Y ahora se puede abordar o se puede estudiar desde un punto de vista científico, y estos datos nos ayudan a entender, por ejemplo, que un fenómeno como un planeta del tamaño, en principio, de la Tierra, que esté a una distancia de la estrella. Fíjate que si la Tierra estuviera más cerca del Sol, por ejemplo, donde está Venus, probablemente el efecto invernadero, debido a que recibiríamos más energía por parte del Sol. El efecto invernadero en la Tierra habría provocado que nuestro planeta se calentara hasta unos 500 grados de temperatura en la superficie y entonces no habría podido nacer la vida, ¿no? Claro. O si nuestro planeta estuviera más lejos, pongamos que a la distancia de Marte, posiblemente el calor del Sol no habría sido suficiente como para mantener una atmósfera a una temperatura habitual y viviríamos en un planeta helado, ¿no? Y si hubiera agua bajo la superficie helada, una cosa de estas. Entonces, en esas regiones, ahora empezamos a saberlo, y esto solo se puede saber, esta es la respuesta a tu duda, aunque parezca que es un descubrimiento que no aporta mucho, esta solo se puede hacer precisamente observando lo que está muy lejos, porque, claro, el espacio es muy grande, y entonces a nosotros, claro, nos gustaría mucho más tener un planeta ahí al lado al que poder visitar o que poder viajar, ¿no? Pero eso solo pasa en sí. Bueno, quizá lo que me he expresado un poco mal es que lo que nos hace falta ya quizá es ese paso en el que nos traigan un trébol, ¿no? De algún lado. Claro que lo por cierto, ya, hablando de tréboles, hablando de tréboles, calla. Ah, dime. Se han visto dicen una flor en Marte. Ah, sí, bueno, pero ya sabes que, fíjate, sabes que hace un par de años vieron a la Sirenita también. Sí, y a Mickey Mouse también hace Mickey poquito. Mouse, otros dijeron que, bueno, hace unos años vieron a la Esfinge de Marte, ¿no? Una gran escultura. De la que hicieron películas y todo. Vamos a ver, el arte de ver bueno, normalmente caras y cosas de estas, pero objetos familiares es vamos a ver, yo creo que hemos jugado todos a ellos en un papel pintado en las vetas de un mármol, o eso siempre vemos cosas, ¿no? La flor marciana desde luego no tiene nada que ver con ese tipo de cosas que sí estábamos hablando del otro lado, ¿no? Es decir, especulaciones razonables. Sabéis que hablamos hace unas semanas de aquellos hallazgos que está haciendo Curiosity y tal, sí. Que son análisis serios, ¿no? Eso parece bastante serio. Lo otro, pues un poquito menos. ¿Cómo se llama esto de ver cosas que no son? Pareidolia. Pareidolia. Sí, normalmente se refiere a la pareidolia, se refiere principalmente a ver las caras en concreto. Vale. Pero, y es una cosa muy natural, es decir, vamos a ver dos puntos y así, y rápidamente lo estableces como si fueran unos ojos, ¿no? Yeah. ¿Qué vamos a hacer? Somos muy buenos detectando caras, entre otras cosas porque así podemos reconocer potencialmente a los enemigos o a los amigos o a los familiares. O sea, que lo de la flor de Marte es como cuando vas a las cuevas del águila y te dicen, mira, ahí se ve una tortuga, ¿la ves? Mira, es el perfecto, que yo siempre me ponía muy nervioso. Porque yo recuerdo pues en Val d'Uixó, por ejemplo, que ibas ahí en la cueva, y Marilín, y yo decía, chicos, es que no la veo, ¿no? No, mira, colócate aquí, ¿no la ves el perfil ahí perfecto? No. Sí. No, espérate, bueno, no, mira, mírala bien. Tú, mira, ves aquel pico de allí que sale que la sombra. Fíjate, aquí y en esas otras cosas, aquí en Marte, pues el interés puede ser, sencillamente, para quienes no conocen, no han visto la foto, que también hay que echarle imaginación para llamarle una flor a eso, es pues una foto que ha obtenido Curiosity del terreno, pues lo que uno espera de Marte, ¿no? Una especie de tierra de color naranja y así, y aparece una cosa blanquita que recuerda mucho pues a un cuarzo, ¿no? Posiblemente sea eso, sea un material cristalino, un mineral pues similar al cuarzo que existe perfectamente en Marte, o sea que tampoco no es un misterio, ¿no? Pero claro, ya te puedes imaginar que en cuanto hablas de algo que en Marte y una flor, pues bueno, como hablar de 100.000 millones de planetas parecidos a la Tierra o en situaciones parecidas a la Tierra, pues de repente estamos ya pensando en las civilizaciones galácticas de Star Wars y así. Pues nada, Javier Armentia, esperamos que dentro de poco, en vez de decirnos que hay unos 17.000 millones de planetas, traigamos aquí la entrevista. Claro. Parecidos al nuestro, nos traigan a un... Hay que hablar con el marciano. Un individuo. No, marciano no, marciano es de marciano de Marte. Bueno, vale, pues con el alienígena. Claro, con quien sea, con lo que sea. ¿Eh? Sí, no sé si comentaría. Ya sabes que decía Stephen Hawking que lo más probable es que si vienen por aquí nos ganaran. O sea que igual mejor saber que están por ahí. Mejor imaginarlo. Javier Armentia, como siempre, un abrazo. Un abrazo, saludos. Saludo. Gracias, amigo. Hasta luego. Bueno, pues a las 5:33 segundos.